Desde que te vi, sentí reír, viví, por eso te quiero. Desde que te vi, sufrí por ti, porque quisiera tenerte. Lo que yo sentí en mí por ti, pensé decírtelo entonces, pero yo temí que tú en ti por mí sintieras desprecio. Mi corazón con tu mirar se estremeció dentro del pecho, pero te fuiste y no entendiste en mi mirar lo que te decía. Desde que te vi, sentí reír, viví, por eso te quiero. Desde que te vi, sufrí por ti, porque quisiera tenerte. Estremecido dentro del pecho, pero te fuiste y no entendiste en mi mirar lo que te decía. Desde que te vi, sentí reír, viví, por eso te quiero. Desde que te vi, sufrí por ti, porque quisiera tener.